Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Me gusta el desfile. A los hermanos siameses. Tenemos a un flacucho de la India. Y ahora pasen a la gran carpa y vean a Mademoiselle Fifi. Entren. Thank you. Hasta luego, amigo.